sábado, cómo lo esperan, y me imagino, bueno, que con ansias, ¿no? Pero ¿cómo lo han preparado? Y mira, estamos laburando por suerte muchísimo con la banda. Venimos el sábado, estuvimos medio que nos pusimos esta semana con el show, si bien el equipo de trabajo estuvo trabajando desde hace meses en lo que es escenografía y todo. Nosotros, viste, llegamos el domingo a la noche de Jujuy, que estuvimos tocando. El sábado pasado estuvimos tocando allá en un festival a beneficio con la gente de Mandinga. Así que medio que con los pibes metimos la cabeza en el teatro de mañana, recién el lunes cuando nos juntamos a ensayar, viste. Uh-huh. Estamos medio como paso a paso porque hay muchas tocadas, ¿no? Y entonces estamos para no enloquecerse. Tal cual. Pero se viene laburando un montón y por suerte lo de mañana viene, está acá casi agotado el show. Falta muy poquito para agotar la capacidad del lugar, así que no sé si alguien escuchando que tenga la idea de ir y no tenga la entrada, que aproveche estos 2-3 días que quedan antes del show como para comprarla, porque están volando así bastante rápido la entrada. Uh-huh. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo es mi nombre, aquí junto a Mayra. Bueno, imaginamos, y también viendo lo que iban poniendo en el Facebook, que es una de las últimas fechas de Venganza Primavera. Se viene un disco nuevo después. Sí, sí, acá en La Plata es la última fecha antes de la salida del disco. Ajá. Del disco nuevo, lo estamos ahora, la semana que viene entramos en el proceso de mezcla, ya está grabado el disco. Uh-huh. Falta lo que es mezcla y masterización, que se resuelve la semana que viene, y ya los primeros días de junio está saliendo a la venta. Bueno, esa es una buena noticia. ¿Se sabe el nombre del disco? No, estamos definiendo algunas cosas todavía. Uh-huh. ¿Y cómo va a ser en relación a Venganza Primavera? ¿Con qué salen esta vez? Yo creo que son discos hermanos, ¿no? Uh-huh. Son conceptualmente similares, va a ser un disco corto, no va a ser un disco extenso. Y Venganza Primavera tiene 9 temas y dura media hora el disco. Va a ser un disco de ese palo, un poco más, tiene algunas cosas más oscuras, más rockeras, más fuertes, y tiene otras cosas también más tranquilas, que es algo que no habíamos hecho hasta ahora. Así que, si bien son hermanos, son diferentes los discos. Claro, claro. ¿Y qué viaje el que han dado con Venganza Primavera, ¿no? De 2014 a esta parte, un disco que les ha dejado mucho. Sí, sí. No, lo de Venganza Primavera fue inesperado para todos. Uh-huh. Pasó todo muy rápido, la banda tiene 2 años, y en estos 2 años nos dio la posibilidad de tocar por todo el país y afuera también, viste. Hemos ido a tocar Uruguay, estuvimos en Córdoba, bueno, ahora venimos a hacer Capital Federal ahí en el Abasto, en Uniclub agotado. Hemos tocado en Punilla, en Córdoba Capital, hemos viajado muchísimo, viste. Sí. Y nada, hemos conocido muchísima gente y se ha acercado muchísima gente al proyecto, viste, que eso está buenísimo. Y yo acá me pregunto, ¿no? Digo, 2 años ya, bueno, pronto a sacar un nuevo disco, con todo este éxito que están teniendo aquí en la ciudad, están pisando fuerte. ¿Cómo lo viven ustedes? Porque aparte también están marcando la escena del rock platense, justamente La Plata, ciudad del rock, ¿no? A la hora de salir a tocar, ¿cómo ven ustedes? Bueno, en primer lugar, al público que está súper manija con la banda, pero también el tema de conseguir los lugares, de quizás gestionar las fechas, cómo se les dificulta, ¿no? Sabemos que en este momento quizás está un poco complicado, ¿no? Para las bandas que se autogestionan, se les complica muchísimo más aún. ¿Ustedes cómo lo viven? Y nosotros, Sueño y Pescado es una banda independiente, no dependemos uh-huh. absolutamente de ningún ente. Claro. Más que de Sueño y Pescado. Nada, lo que se hace todo muy a pulmón y buscándole la vuelta, porque sí, lógicamente hay muchas veces que no, que se complica y que hay un montón de trabas. Nosotros, de hecho, acá en La Plata venimos de tocar en el Salsódromo, que es un lugar con capacidad para 1.800 personas, que se llenó y que fue un show genial, pero que genera mucho costo al ser... Claro. Está complicado. Por eso estamos haciendo el teatro, que tiene capacidad para, creo que 1.000 personas, en un lugar más chico. Nada, está complicado, ¿viste? Entre el teatro y Atenas tenés un bache enorme, que es... No hay un lugar intermedio, ¿no? Como claro, para poder tocar. Exactamente, no hay lugares, por lo menos para la movida de la banda de ahora, ¿no? Claro. Y también para las bandas que recién arrancan se está complicando muchísimo, porque de haber 3 o 4 bares para tocar en una banda, en una ciudad que tiene... Creo que tengo entendido que tiene cerca de 1.000 bandas, ¿no? Más sí, también, sí, ¿no? Hay más o menos, creo que son 10 bandas, 10 cuadras a la redonda por barrio, esa es más o menos la estadística que hay. Pero ¿cómo yo, es? ¿Cómo es? Si no te creo entiendo. Que son que cada 10 cuadras a la redonda, 10 manzanas serían, 10 bandas ahí. Ah, hay una banda por manzana. Sí, y un poco, bueno, con todo lo que está ocurriendo aquí en la ciudad, como vos bien decías, no hay lugares para tocar, y quizás aquellos lugares que levantan la bandera de ser lo alternativo, de quizás tratar de no lucrar con las bandas, porque eso es algo que ha ocurrido durante muchísimo tiempo, que sigue ocurriendo, pero bueno, se ha planteado un debate que es interesante y sobre todo favorece a los músicos y a los artistas locales, pero que lamentablemente estos lugares hoy están siendo perseguidos, ¿no? De alguna manera, como es el caso de Pura Vida. ¿Qué análisis pueden hacer ustedes con respecto a esto? Mirá, la primera fecha de Sueño Pescado fue en Pura Vida. Y yo personalmente con mis proyectos anteriores toqué 1.000 veces en un lugar. Tengo una relación de amistad con Diego, con toda la gente que trabaja en el bar. Toda la banda la tiene. El Sueño Pescado ha tocado muchísimas veces ahí. Y me parece que se está dejando de lado algo muy importante como la cultura, con la clausura de Pura Vida, que ya es más que un bar, es un símbolo acá para la movida local, ¿no? Claro. Desde Buenos Aires se habla de Pura Vida, sí, desde sí, un sí. montón de lados se habla de Pura Vida. Y me parece que es un error, ¿no? Es un error, y que es un error de discurso político también, porque claro. si vos estás hablando de apostar a la cultura y a la educación y a un montón de cosas... El rock es una forma de cultura que educó a muchísima gente a lo largo de los años, y que a muchos de los chicos que están creciendo y eligiendo lo que quieren para su vida les puede llegar a salvar la cabeza. Entonces vos, cerrando estos lugares, estás matando una movida que le hace bien a los chicos que vendrán el día de mañana. Claro. Así pues, en todo tipo de aspecto que hables de cultura, ¿no? Sea un tipo que escribe un libro de historia o un tipo que tiene una banda de rock, eso tiene horas metidas de estudio en el instrumento, de un montón de cosas, ¿no? Y de un montón de pasión y de amor, que es tremendo que estén cerrando las puertas a la gente que necesita compartir todo eso que le pasa, ¿no? Estamos hablando con Manuel Rodríguez, cantante de Sueño de Pescado. Manuel, ¿nos escuchás aún? Sí. Sí, sí, sí. Ah, ahí está, no. Surgió aquí un ruidito y pensamos que se había cortado. Sueño de Pescado se presenta el sábado aquí en La Plata, en el Teatro Sala Ópera, allí en 58, 10 y 11. Manuel, te queremos agradecer por esta comunicación y bueno, un poco chusmeando el Bandcamp de Sueño de Pescado. Creo que en la descripción está un poco la esencia, ¿no? Esto que dice: Sueño de Pescado es un nuevo amanecer, el tiempo a contramano y las noches sin dormir, la abundancia en los días de soledad, es un buen augurio guiado por un único motor, el destino. Si tuvieran que reescribir hoy la descripción de Bandcamp, ¿pondrían la misma o se le podría agregar alguna otra cosa ahora que ya tienen un poquito más de tiempo de carrera? Mira, la cuestión es así, los textos analítico sobre la banda la empezamos, hubo algunos más actuales que el que hoy hay en Bandcamp, pero sí, básicamente es eso, ¿no? Es un grupo de gente que es incorrecto pero es leal, y es bastante crudo y chocante para un montón de gente, pero en realidad es súper profundo. Tal cual, tal cual. Te queremos agradecer y lo último, dice a las 20 horas el evento, se arrancará más o menos puntual, banda antes no hay, ¿no? No, no, tocamos solos. Igualmente hoy, ahora se está resolviendo, ¿no? Pero tengo entendido que por el partido del sábado se va a trazar los horarios del show. Ajá. Bien, y eso lo van a estar... lo vamos a estar publicando en la página. Ah, perfecto, así nosotros también vamos a... Hoy a la tarde y noche va a estar toda la data precisa ahí. Bien, así nosotros vamos actualizando la información también a través de la radio. Dale, perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Manuel, y mucha suerte para lo que viene, para el CD, que va a estar saliendo en julio, y también para el evento del día sábado que, por supuesto, se va a llenar. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos, loco, chao. Bueno, muchas gracias, Manuel. Te mandamos un abrazo grande desde acá, desde FM Raíces Rock. Dale, otro abrazo grande para ustedes.